Acaba el mes de octubre y desaparecen los lazos rosas de todos los escaparates. Ya no habrá globos púrpura en los stands donde venden compresas de Ausonia con la promesa de que parte del dinero va para la investigación contra el cáncer de mama. Ya se han acabado las carreras solidarias y los actos donde políticos y políticas lucen grandes sonrisas de plástico y un compromiso de cara a la galería para luchar contra esta enfermedad, que cada año mata a 6.600 mujeres. 550 al mes, 18 al día, una cada 90 minutos. Pero no, no les creas. La vida y la salud de las mujeres les importa una mierda. Así lo ha demostrado el gobierno del PP de Juanma Moreno Bonilla, que por su gestión negligente y privatizadora ha dejado sin diagnóstico a más de 2.000 mujeres, cuyas ecografías arrojaron resultados sospechosos. Escándalo que se destapa poco antes del 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y es que el cáncer de mama no se acaba comprando compresas, luciendo lazos u organizando carreras. Se cura con investigación, realizada con fondos del Estado. Se cura con sanidad pública y universal. Hasta que todas las mujeres no tengamos acceso a un cribado en igualdad de condiciones y este sea realizado íntegramente por la sanidad pública, no habrá nada que celebrar. Y es que no, el cáncer de mama no es rosa. No es una nube pasajera que a base de soplar conseguiremos apartar de nuestros cielos. Ni es una enfermedad del pasado. Es una enfermedad que sigue matando. Y hoy en día es el tumor más diagnosticado. Mientras, tendremos que cribar a los políticos incompetentes, a los que regalan dinero público a empresas amigas a cambio de acabar con el Sistema Nacional de Salud, a los que dejan un reguero de víctimas sin que decaigan sus sonrisas, a los Juanma Moreno Bonilla, a los Mañueco, a las Ayuso, a los Mazón. Que sepáis que no habrá nadie que os perdone vuestras negligencias. Ni siquiera vuestro Dios. Soy Sara Plaza y esto es Asalto. La actualidad en 20 minutos. Con Yago Álvarez, Sara Plaza y Pablo Elordui. Aquí estamos, otro jueves más. Ya es el tercero en este podcast que ofrece El Salto y que produce desde nuestra redacción y conducimos Yago Álvarez, Pablo Elordui y yo misma. Un formato que si os gusta y si queréis que continúe, necesita de vuestra colaboración. Cuantas más socias tengamos, más materiales podremos traer, así que ya sabéis, haceros socias, que el 80% de nuestra financiación depende de vosotras. Asalto. Hoy con Sara Plaza y Pablo Elordui. Y ahora sí, empezamos con nuestro repaso a la actualidad, para el que me acompaña mi compañero Pablo Elordui. Buenos días, Pablo. Buenos días, Sara Plaza. ¿Cómo estamos? Estamos vivos, que no es poco. Vamos con la ronda de titulares. La victoria de la esperanza. Zoran Mamdani se alza como nuevo alcalde de Nueva York. 50% de los votos, ahí es nada, y 3 de cada 4 jóvenes votantes de 18 a 29 años en una participación brutal. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Es un hijo de la diáspora, es nacido en Uganda, de 34 años, musulmán, abiertamente socialista, y ha basado su campaña en 3 ejes fundamentales: el acceso a una vivienda digna, autobuses gratis y supermercados con precios regulados por el ayuntamiento. O sea, nada que ver con la tendencia que está en todo Estados Unidos hacia el autoritarismo y hacia la dictadura de mercado, ¿no? La única cuestión para quienes se planteen que esto va a cambiar, etcétera, bueno, Mamdani no se puede presentar a las elecciones presidenciales porque no es nacido en Estados Unidos. Oh, pues nada, nos quedamos en un casi. Nos quedamos con Ocasio-Cortez. El Fasser, la última matanza que revive el horror en Sudán. Decíamos una buena noticia, entre comillas, pero claro, la realidad nos sigue golpeando. Bianca Carrera nos ha enviado un muy buen reportaje sobre las personas que están refugiadas en Egipto y cómo recibieron esa noticia de la matanza cometida en el Fasher, en la que se cuentan 1.500 víctimas y en las que sabemos que cientos de miles de personas están intentando salir de esa ciudad, que es la capital del estado de Darfur del Norte. La que ha cometido esta matanza es la misma milicia que llevó a cabo otro genocidio, otro exterminio de miles de personas conocido como el genocidio de Darfur en 2003. Y si bien Darfur dispone de amplios recursos como el hierro, el níquel, el uranio o el cobre, el oro es lo que parece estar detrás de todo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este tipo de masacres y de matanzas, se suele escuchar o se suele acentuar las claves étnicas, etcétera. No, sabemos que siempre hay un interés material detrás y es el oro, oro que está yendo hacia los Emiratos Árabes Unidos. Y esto es una de las cosas que refleja Carrera en este reportaje. Pues ya sabes, estira la vida de tu móvil, no compres diamantes y tampoco compres oro. El gobierno de España abre dos cárceles de migrantes en Mauritania. Sí, esta es una noticia que nos trae por causa José Bautista y Pablo Fernández a los mandos. El titular lo dice todo, ¿no? Son dos centros, uno en Nouakchott, capital del país, y otro en Ouagadougou, en la frontera con el Sáhara Occidental, que está bajo ocupación ilegal marroquí. Son cárceles que están ahora mismo funcionando, pero en los que todavía no hay pernoctes y que contempla incluso que pasen allí días bebés de personas del sur de África, del África ecuatorial también, que intenten llegar a las Islas Canarias. Aquí la cuestión, no se puede sorber militarización de fronteras y a la vez estar soplando diciendo que tú eres un bastión contra el fascismo. Hay que elegir. Cuando te digan eso de que el PSOE respeta los derechos humanos, ponlo entre comillas. Víctimas de la Dana en el Congreso. Estamos más cerca de ver a Mazón en prisión. La otra buena noticia de la semana es la victoria para los movimientos sin ningún tipo de dudas que supone esa dimisión de Carlos Mazón. ¿Qué podemos decir? Pues que es una victoria, entre comillas, porque todavía no ha sido publicada por el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, aunque, por supuesto, hay que seguir dándolo por hecho. Pero como todo lo que hace el Partido Popular, pues tiene ese truco o trato tan complicado. ¿Qué nos cuenta Tomás Muñoz en esta pieza? Pues el testimonio de los familiares de las víctimas, y Tomás mismo nos ha dicho que se sigue emocionando cuando cuenta cómo la incomparecencia de Carlos Mazón el día de autos llevó a la muerte a los familiares de estas personas que han contado su catástrofe en las Corts y que no han recibido el aplauso de Partido Popular y Vox. Ojo. Vuelvo a repetir. Hace falta un cribado a fondo de políticos negligentes y que dimitan, pero que dimitan de verdad. No nos vale una dimisión de Schrödinger. Asalto es una producción de El Salto. Colabora con nosotras compartiendo este podcast y financiando, con amor o con dinero, este medio. Tema a fondo. Hoy vamos a hablar de arrancamientos, una práctica heredera del franquismo, cuando el patronato de la mujer retiraba a los hijos e hijas de las madres descarriadas. Una práctica que se perpetúa hoy en día en instituciones como la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Cataluña. Hoy, esas madres descarriadas que se salen de la moral imperante y que no están capacitadas, según las instituciones, para criar a sus hijos y a sus hijas, son madres migrantes, madres racializadas, que sobreviven como pueden para llegar a fin de mes, que tienen que pasar años en España de manera irregular hasta conseguir el estatus legal y poder dejar de trabajar en la clandestinidad. Esas que en lugar de recibir ayudas para mejorar su situación, ven cómo las autoridades les retiran a sus hijos y a sus hijas. Para hablar de todo esto, contamos con nuestra compañera co-coordinadora de feminismos, Patricia Reguero. Hola, Patri, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien. Te traemos aquí porque la semana pasada tuvimos un especial en la web sobre este tema y queremos empezar de una manera didáctica, ¿vale? Empecemos. ¿Qué es un arrancamiento y por qué esta práctica está atravesada por el racismo? Pues hay una acepción de la RAE de arrancar que es sacar con violencia algo del lugar al que está adherido o del que forma parte, y me parece que define muy bien lo que es un arrancamiento. Estamos hablando de justamente eso, de sacar a un niño o niña a la fuerza de donde está, de su casa, de su colegio, de su entorno. Cuando hablamos de arrancamientos a madres migrantes, pues lo que ven estas madres es cómo su condición de mujer migrante es algo que tiene mucha presencia en sus expedientes, en los expedientes con los que se justifican estas prácticas, y cómo esa condición de vulnerabilidad a la que están abocadas por ser mujeres migrantes no se cuestiona, no se soluciona por parte del sistema, sino que se utiliza para hacer este arrancamiento y dejarla en una situación aún peor de la que estaba. Hay una obra de Linda Porn, una artista que hace con su hija una performance que llaman La Llorona, y lo explica muy bien. Ante estas prácticas de la institución hay un conjunto de madres que se han organizado. ¿Qué es Madrecitas? Pues Madrecitas es el colectivo al que pertenece Linda, como os mencionaba antes. Se creó en 2021 porque se vieron entre ellas como esto, ¿no? Como mujeres que compartían la condición de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad, mujeres que querían cuidar a sus hijos, que se querían hacer cargo de ellos. De repente se encontraban con una notificación de la de Gaia y con su hijo tutelado en un centro, ¿no? Ellas lo que hacen es organizarse, empiezan a acudir a las visitas que tienen con estas instituciones, la EAIA o la de Gaia, empiezan a ir acompañadas por profesionales, por abogadas, y esto junto al acompañamiento emocional que se hacen entre ellas pues supone un cambio de paradigma, ¿no? Es como ellas, yo creo que a través de esto entienden cómo no son ellas, sino que es el sistema el que las está castigando, ¿no? Es un colectivo feminista y antirracista, y yo creo que eso también tiene mucho que ver con pues, el potencial transformador que tiene este colectivo y esta agrupación de mujeres, ¿no? De madres. Aparte de estas prácticas, hay otro tipo de arrancamientos que son los que se desencadenan cuando una madre denuncia violencia machista, violencia sexual por parte de un padre, ¿no? Estos son los arrancamientos que hemos venido cubriendo con más frecuencia. ¿Qué sucede aquí? Pues lo que estamos intentando contar, como bien sabes, porque lo hemos hecho mano a mano desde 2019, es cómo estamos conociendo cada vez más mujeres que denuncian violencia de género hacia ellas, violencia hacia sus hijos, a veces violencia sexual, y como resultado no se encuentran con una protección ni de ellas ni de los niños, sino que se ven enredadas en procesos judiciales donde con un montón de prejuicios patriarcales y machistas, y creo que no da tiempo aquí a entrar en explicar lo que es el síndrome de alienación parental, pues acaban perdiendo la custodia de las criaturas con visitas muy, muy reducidas, y eso con el niño a manos de la persona con quien ha expresado no querer ir, de quien ha expresado estar sufriendo violencia, ¿no? Entonces, ¿el sistema no escucha a las madres y debe preocuparnos? Sí, pero es que no escucha a los niños y niñas y se enroca en la defensa del padre. Esto se ve muy bien en estos procesos que hemos ido, pues eso, es que llevamos ya muchos años, ¿no? Y ya son muchos casos. A mí me preocupa especialmente, y lo he visto en dos casos recientes, con dos madres con las que he hablado más o menos recientemente, como no solo el abogado del padre, no es solo el juez o la jueza, sino que también son los fiscales, ¿no? Yo he presenciado un juicio y he hablado con otras madres que me han contado esto mismo, donde el fiscal parece que va a defender el honor del padre y los derechos del padre y para nada, en ningún caso, a escuchar a ese niño o a esa niña. Estamos, pues, ante un sistema patriarcal que lo que pretende es salvar al pater familias aún por encima de la salud de las criaturas. Pues desde luego es lo que nosotras hemos visto. Yo, por poner un ejemplo muy gráfico de uno de estos casos de los que os hablo, un niño va al colegio, le lleva a su madre, como un día cualquiera, es un niño que ha sido cuidado por su madre, que su entorno está con la madre y el entorno materno, y este niño, al salir del cole, lo coge una unidad policial, lo mete en un furgón y lo lleva con una persona con la que él ha expresado no querer ir, que es su padre. Esto está pasando. ¿Cómo? Yo no me lo puedo explicar. Pero ese niño ha ido al colegio pensando que iba a estar su madre en la puerta para recogerlo como siempre, y se lo han llevado a la fuerza. Yo de verdad que no me puedo explicar cómo pasa esto, y es lo que estamos viendo, ya te digo, con intervención de la policía. Incluso en ese caso se llamó a la policía local, el niño se negaba a irse por todos los medios. Bueno, pues esto es un arrancamiento. Esto es terrible, no me faltan calificativos, la verdad, pero lo más importante es que estamos hablando de infancia. ¿Cómo afecta un arrancamiento a un niño o a una niña? Pues para mí un estudio que es muy significativo y que yo consulto una y otra vez cuando escribo sobre esto, que se llama Violencia institucional contra las madres y la infancia. Este informe estudia este segundo tipo de arrancamientos del que hablábamos, ¿no? De mujeres que intentan proteger a sus hijos e hijas de la violencia que estos niños expresan sufrir por parte de un progenitor y tal, lo que decíamos antes. Entonces, aquí, o sea, no es específico de arrancamientos, pero en estos casos donde muchas veces hay un arrancamiento o una pérdida del tiempo de custodia de la madre, se especifican patologías que pueden sufrir estos niños y estas niñas. La lista es muy larga, te digo algunas. Ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastornos de conducta, agresividad, disociación, depresión, pesadillas, terrores nocturnos, insomnio y la lista sigue. Pues Patricia, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y os invito a que sigáis sus investigaciones sobre este tema porque son cuanto menos imprescindibles. Asalto. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Venga, Pablo, después de este tema tan duro vamos a intentar sacar fuerzas de donde no las tenemos y vamos a rescatar la joyita que hemos publicado en estos días en nuestra web. Vale, la joya de nuestra web también es dura, lo que pasa que es una joya, ¿no? Álvaro Minguito, nuestro fotógrafo, que de vez en cuando también escribe, bueno, escribe bien, a pesar de ser fotógrafo, como decimos los plumillas, es un muy buen texto que se llama ¿Cómo documentar la miseria del franquismo? Y una de las cosas que ha hecho Álvaro Minguito ha sido irse con el arqueólogo Alfredo González Ruibal y el historiador Luis A. Ruiz Casero a Vallecas y ha estado en las excavaciones para saber cómo era el barrio de Entrevías antes de la guerra. ¿Qué pasa? Que se desmontan unos cuantos mitos porque Vallecas siempre ha estado asociada con el hambre y lo que demuestran esas investigaciones arqueológicas es que Vallecas no pasaba hambre durante la Segunda República. Muy interesante ese uso del hambre como arma de guerra y como parte consustancial del régimen franquista en los años 40, en los años 50 y aún en los primeros años 60. Por supuesto, no solo son los textos de Álvaro, sino maravillosas fotos. No es una joya escondida porque ha tenido un éxito total este fin de semana, pero quien no lo haya leído, que corra. Sí, y añadir que hemos sacado también nuestro dron a pasear y hay fotos desde arriba hechas por David F. Sabadell, nuestro otro fotero. Venga, y la recomendación cultural para este fin de ¿cuál es? ¿Me dejas hacer dos? Venga. Una disociada de señoro y otra de nuevas masculinidades. Venga, empieza por la disociación, por favor. Venga, a ver, la de señoro. La tetralogía de Antonio Scurati. La traigo ahora porque la semana pasada tuve algún día libre y me la he podido terminar. Falta el quinto, pero es sobre el auge y caída del duce del fascismo Benito Mussolini, que es el que da nombre a la tetralogía. M. Increíble. Hay pocas cosas que estén escritas mejor y mejor documentadas que estos cuatro libros, que van a ser cinco y que terminan con el duce del fascismo colgado boca abajo. Buenas noticias para concluir. No me lo puedo ni creer. Buenas noticias en este podcast. Creo que es de las primeras. Y la venga, otra. La de las masculinidades. Te ha reído con eso, ¿no? De las nuevas masculinidades. Sí, sí. Vale. Nadie me esperaba aquí. Apunte sobre el desclasamiento. Es un libro de Noelia Ramírez que nos acaba de llegar. Es uno de esos libros pequeños de Anagrama. Ella es una de las podcasters de Amiga Date Cuenta. Y, por cierto, recomiendo el último de Amiga Date Cuenta, que es con Alauda Ruiz de Azúa, la cineasta de los domingos, a la que tú querías entrevistar desde aquí. Y sigo queriendo entrevistar, si nos escucha. Hacemos ese llamamiento. Bueno, pues el libro de Noelia Ramírez es un ensayo con muchísima amiga, con mucha autoconciencia, en primera persona, pero con reflexiones interesantes, universales, actuales, sobre la pérdida de agarre del discurso meritocrático para toda esta generación en la que me incluyo, te incluyo a ti también, Sara, de hijos de la transición y de las clases medias. ¿Cómo hemos aprendido a golpes lo que era tu lugar en el mundo, el lugar que se espera en el mundo y lo que esperan que tú hagas, que es huir de ese lugar en el mundo? Muy interesante, como casi todo lo que hacen las compas de Amiga Date Cuenta. Yo también voy a colocar unas recomendaciones para este fin de semana y también son lecturas. Ya lo siento, porque no os estamos dando ningún producto audiovisual, pero es que hay que leer también un poquito, ¿no? No me seáis María Pombo. Pues yo traigo los dos últimos libros que ha sacado la editorial Con Tinta Me Tienes en su serie Amor. Amor con H, porque es un amor diferente, un amor visto desde una perspectiva más diversa, y estos en concreto están dedicadas a las maternidades. A mí me gustan mucho porque son relatos escritos en primera persona sobre otro tipo de maternar, sobre una maternidad más colectiva, una maternidad más desenfadada y una maternidad que lucha por ser un sujeto político. Y nada más. www.elsaltodiario.com. Y ahora sí llegamos al final. A la técnica, como siempre, nos acompaña Eloy de la Haza. Y junto a mí tengo a mi compañero Pablo Elordi de nuevo. Muchas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer, Sara. Hasta el próximo jueves.